Bueno, empecé a tejer desde que tenía los 13 años, más o menos. Me enseñaron unas tías. Después me fui a Puerto Octay, en Chile, porque estudié allá y nací allá. Y bueno, durante el año hice el curso ahí en Puerto Octay. No, porque igual me crié en el campo y porque ahí tenía la materia prima. Para mí era una entretención porque en el campo no había mucho para hacer. Además tenía la materia prima, todo, y porque me gusta tejer, para mí es una terapia, una entretención, para mí me fascina. Todo lo hago con lana natural, me gusta tejer con eso por lo general, lana cruda, y hago el hilo yo por lo general, bueno, lo mando a tejer, y después me gusta hacer agua polainas, medias, gorros, chalecos, pullovers y alfombras. Y hago el teñido en lana cruda también. Lo hilo o me ayuda por ahí, me ayuda mi marido a hilarlo con huso, digo, con la máquina. Y cómo es, y bueno, la lana por lo general sí la tengo que comprar porque no tengo las ovejas para sacar la lana. Busco donde vendan lana buena y sí, la lana se tiene que trabajar. Puesto el hilado no es llegar y hacer hilos, hay que preparar, hay que lavar la lana, hay que elegir por lo general la lana buena, hay que lavarla, descarmenarla, sacarle toda la basurita, prepararla, ¿no? No quiere decir que porque hagas hilo vas a tener que llegar y hacer el hilo así como está la lana, no, hay que prepararla, es un proceso todo. El teñido de las lanas es con corteza de los árboles, hojas de plantas, hojas de lo que se te ocurra por ahí en el campo, ¿no? Y aparte de eso le agregas un ácido. Tienes que hervir las lanas con las cortezas o las hojas, según lo que vayas a con lo que quieras ahí, y le agregas un ácido. El ácido es el que afirma el color y cambia a la vez el color según el ácido también. Así que esas son las clases de teñiduras naturales que hay, que se puede teñir y pues, lo enjuagas con agua fría la lana, una vez ya teñido con agua caliente, dejas enfriar, sacas, enjuagas con agua fría y ya se puede, ya no se destiñe como el color de la anilina que vos teñís una lana, un hilo y se destiñe todo. Sí, por lo general siempre igual tejo en invierno, nomás porque en el verano me dedico a otras cosas, en las ferias. Los vendo en las ferias del pueblo, en las charlatitas o en los festivales de tejido. Por ahí donde hay festivales, ahí voy. O ferias que se hacen por ahí.